En Autopacífico, estrena una camioneta de verdad. Paga en 2022 con 5 años de garantía. Agenda ya tu test drive para que te dejes llevar por el poder de una camioneta Chevrolet. Te esperamos en la Avenida Tercera Norte con 34 esquina, Sur, Ciudad Jardín y nuestra nueva sede en la autopista con 44, junto al Rancho de Jonás. PBX 485-3020. Aplican condiciones y restricciones. God is great, yeah, yeah, God is. Thank you. the heart. I have pain from lips and every stone. Just to find, I have found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find. The love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. A chance, and maybe with a chance you will find you too, like I, overjoyed, over loved over you, over you. Boy Drake. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Hey, what's up, it's Saweetie. And it's my house. Low bass, fat, fat, baby, tap in. Tap, tap, tap in. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 9:06 minutos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. La X. Aprovechen el mes del amor y la amistad los extraordinarios bonos de descuentos que estamos otorgando en Autama Suzuki. Visite nuestras vitrinas en Sameco, Centro Comercial Chipichape y Autopista Sur con 66B. Recibimos su vehículo como parte de pago y lo asesoramos con la financiera que más le convenga. Aplican condiciones y restricciones. Respalda y garantiza Derco. Pacific Bike. Ven, compra y prepárate para salir en dos ruedas. Es muy fácil. Solo debes registrar tus facturas de compra en nuestro punto de información y por cada 100 mil pesos podrás participar en el sorteo de una espectacular bicicleta Giant con todos sus accesorios. Consulta condiciones y restricciones en pacificmall.com.co. En Pacific Mall, vives la diferencia. Te esperamos en la sexta con 36. La X. Los dueños de lo ajeno van a tener que reinventarse. Auto Pacífico te trae Chevy Star antirrobo para tu Spark GT y Beat. Ven ya a nuestros concesionarios y conoce más sobre esta tecnología. Te esperamos en la avenida Tercera Norte con 34 esquina, Sur Ciudad Jardín y nuestra nueva sede Autopista con 44 junto al Rancho de Jonás. PBX 485-3020. Aplican condiciones y restricciones. Este sábado 19 de septiembre, la X96.5 estará de 10 a 12 del día en Masco de la Avenida Tercera Norte. Ven y admira toda nuestra vitrina de vehículos con todas las normas de bioseguridad para tu protección. ¡Te esperamos! Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Volando, volando. Volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Hallelujah. El amor tiene muchas expresiones, muchas entrañables historias y muchas canciones, pero este sábado de Amor y Amistad en la X, ellos le cantan al desamor. Sábado 19 de septiembre, 4 de la tarde, especiales X. Oh,

Escuchas Archivos X. Cali, escucha la X. Got us feeling all-

Estamos disfrutando de los archivos X, Was No Was, Walk the Dinosaurs. Son las 9:33 minutos, acompañándolos en este fin de semana, este sábado que está lleno de muchas sorpresas. Ahora tu Mazda más cerca de ti con Masco Fest, que empezó el 14 y va hasta el 20 de septiembre. Tienen muchos beneficios, unos beneficios increíbles para usted, por eso los están esperando. Si quieren más información pueden marcar el 312-397-0635. Se los repito, 312-397-0635. Home, you're mine. Archivos X. Archivos X. Set the night on fire. Es la música de The Doors con Light My Fire. Mañana vamos a tener, vamos a estar estrenando una franja de 4 horas de Archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12. Así que el fin de semana va a estar increíble en compañía de la X. Mañana no se lo pueden perder. Domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 12. Franja completa de Archivos X. Algo más que no se pueden perder es el Masco Fest. Ahora tu más está más cerca de ti con Masco Fest, que arrancó desde el 14 y va hasta el 20 de septiembre. Además, que si usted visita el Masco Fest, va a tener beneficios increíbles. Lo están esperando, así que no deje pasar esta oportunidad. Si quiere más información, por favor apunte este número: 312-397-0635. ¿Quiere que se lo repita? 312-397-0635 con Masco. 9:53, ya vamos a iniciar las 20 de la X y hoy estamos cargados de muchas, pero muchas sorpresas. Someone to believe X. Basically, I'm saying when the bones are good, I'm a savage. Watermelon sugar. Everybody's talking about the X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Son las 9:58. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. La X. Aprovechen el mes de amor y amistad los extraordinarios bonos de descuentos que estamos otorgando en Autama Citroën. Visite nuestras vitrinas en Sameco, Centro Comercial Chipichape y Autopista Sur con 66B. Recibimos su vehículo como parte de pago y lo asesoramos con la financiera que más le convenga. Aplican condiciones y restricciones. Respalda y garantiza Derco. Regresó el Festival Millonario La 14. Por cada 14 mil pesos en compras en La 14, participas en el sorteo semanal de uno de los 20 bonos multicompra La 14 por 1.014.000 cada uno. Entre más compras realices, más opciones tienes de ganar. Válido hasta el 19 de octubre de 2020. Consulta términos y condiciones en la14.com. Autoriza Coljuegos. La X. En Mitsubishi Motors estamos de feria. Te esperamos en nuestra vitrina motoriza en la avenida Paso Ancho número 6924 y realiza tu test drive en el modelo de tu preferencia del 18 al 20 de septiembre y aprovecha los mejores precios con una tasa del 0%. Mitsubishi Motors, drive your ambition. Agua que no has de beber, úsala para proteger. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Así se reduce en un 50% el contagio por COVID-19.